clavado muy hondo en la historia correntina. Fortincue del norte, al paso de los Sabá. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas de enfilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Caaquirí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el panar, silbando bajito, pronto de llegar. Silbando bajito, pronto de llegar. Costado, el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacaré, y al norte el camino cambiante lonja de arena lleva tus barrancas donde sobre el río se alza y Italbaté. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, darle a tu gente que no te deje morir, y echarte a la cara mi sangre de correntino, a ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Cacatí. De Cacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar.